Domingo 14 de abril. Desprevenidos. Si hay algo que tiene la palabra de Dios es que no pasa por alto las realidades de la vida humana. Al contrario, las expone con toda dureza y a veces con todo dolor y la desesperación. De hecho, a excepción de las primeras páginas de la Biblia y las últimas, la palabra de Dios pinta una imagen lamentable de la raza humana. Pablo no exageraba cuando escribió: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lee 1 de Corintios 10 del 1 al 13. ¿Qué advertencias y qué promesas encuentras? En varios sentidos, muchas de las cosas que hacemos en la vida son simplemente nuestras reacciones al cambio. Constantemente enfrentamos cambios. Nuestro desafío como cristianos es afrontarlos por fe, confiando en Dios y revelando esa fe a través de la obediencia sin importar las tentaciones para hacer lo contrario. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La Educación, página 54. Estas palabras fueron tan válidas para el antiguo Israel como en los tiempos de Elena de Huay, al igual que para nosotros ahora. ¿Qué errores cometieron algunas personas en los siguientes textos frente al cambio y qué podemos aprender de sus errores? Hechos 5, del 1 al 10, Génesis 16, 1, 2, 5 y 6, Mateo 20, del 20 al 22. Llegan los cambios y a menudo provocan tentaciones, desafíos e incluso a veces miedo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos puesta la armadura espiritual para enfrentarlos de la manera apropiada. Una vez más, independientemente de que los cambios sean inesperados o que simplemente sean parte normal de la vida, debemos estar preparados para lo que viene, tanto lo previsible como lo imprevisible.